Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadito. Nuestro clásico Herrera. Comenzamos setenteros en nuestra estupenda edición de Fuernes FM, recordando a The Police con la canción So Lonely. Soy el clásico Herrera en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Gracias por estar conectaditos con nosotros y disfrutar de este estupendo Fuernes. El Fuernes que más te gusta está variadito. 70s, 80s, 90s, algo de rock en español y mucho más de una. Y está Shirley Kelly, que nos está diciendo que clásico, que nota que volvieron otra vez con buena música. Más adelante con cualquier canción de Ace of Base. Por aquí está también Lucy 79, clásico Living on a Prayer de el grupo Bon Jovi. Quiero recordarla ya mismo, ahorita. Todas esas canciones ahorita y en esta noche mágica del Jueves. Jueves FM con la FM siempre. Pat Benatar termine con Love is a Battlefield. El amor es un campo de batalla. Algo de Gillette con 20 Fingers y la canción Mr. Personality. Algo de nuestros amigos Vilma Palma y Vampiros y Un Camino Hasta Vos. Y aquí está Lainier y su canción Sending All My Love. Un abrazo para todos y bienvenidos en este Jueves. Fuernes FM hasta las 12 de la noche. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Jueves FM. siempre. Volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. sing. They call you Mr. Personality. They call you so ugly. You're so ugly. Mr. Personality. They call you so ugly. You're so ugly. Mr. Personality. You're so ugly. Mr. Personality. Mr. Personality. You're so ugly. Mr. Personality. You're so ugly. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. We are young. Harder to hide. We stay. No promises. No demands. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM.

FM. To life, back to reality. Back to life, back to reality. Canciones, más recuerdos, más historia y más oyentes. En esta noche del jueves, Alex Suárez, gracias por escribirnos. Enorme sintonía a esta hora. Por aquí está también Gina 151, Lucy Varela, Juan David Díaz, Mari García. Gracias, muchachos. Y viene la música. Viene la música para cerrar esta hora con los Stones. Painted Black, Ace of Base, pidieron Ace of Base, aquí está La Rueda de la Fortuna, Wheel of Fortune y los Men at Work desde Australia. Vamos a recordar esto que llamaron Down Under en la FM, la número uno de los jueves, siempre. A fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder.

La FM. Siempre. Siempre. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.

watch out for.